Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irán, cientos de miles de personas marcharon en Teherán el lunes para protestar contra las cuestionadas elecciones presidenciales de la semana pasada. A pesar de la prohibición oficial que rige para las protestas, el líder de la oposición, Mir Hussein Mousavi, se unió a la multitud en lo que fue descrito como la mayor manifestación antigubernamental en Irán desde la Revolución iraní de 1979. Anoche hubo un giro violento en las protestas en las que habrían muerto 7 personas. Según se informa. Mientras tanto, el poderoso Consejo de Guardianes de Irán afirma que dispondrá un recuento de los votos en zonas disputadas del país. El presidente Mahmoud Ahmadinejad, que habría obtenido un 63% de los votos en las elecciones del viernes, fue declarado triunfador sobre Mousavi, quien habría alcanzado el 34%. El lunes, el presidente Barack Obama dijo estar muy preocupado por la violencia, pero que seguirá buscando una vía de diplomacia directa de mano dura con Irán. Partidarios de Mousavi también realizaron manifestaciones en París, Nueva York, Washington y otras ciudades. Babad Talebi participó en una manifestación el lunes en Washington. Babad Talebi dijo: "We're here to show our solidarity with the people inside Iran. Estamos aquí para demostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Irán, que está en las calles exigiendo que su voz sea escuchada y que se realicen nuevas elecciones. Nosotros exigimos que las elecciones realizadas el viernes pasado no sean legitimadas a través del reconocimiento por parte de los principales medios de comunicación y entidades internacionales. Queremos asegurarnos de que todos apoyemos al pueblo de Irán y a sus demandas". Un nuevo análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por su sigla en inglés, llegó a la conclusión de que el plan del senador Edward Kennedy para ampliar la cobertura de salud tendría un costo de aproximadamente $1 billón durante los próximos 10 años y no alcanzaría para proporcionar atención médica a todos. Según CBO, el plan daría cobertura a 16 millones de personas que actualmente no están aseguradas, pero incluso si el proyecto se convirtiera en ley, en 2017 habría 36 millones de personas sin seguro. La Suprema Corte de Estados Unidos no hizo lugar a la solicitud de apelación de 5 presos cubanos conocidos como los 5 cubanos. Estos hombres fueron condenados en 2001, acusados de espionaje de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de los cubanos exiliados en el sur de Florida. Los 5 están cumpliendo su condena en prisiones federales de todo el país. Los hombres sostienen que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que trataban de vigilar a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha que han organizado ataques contra Cuba. El juicio a los 5 cubanos fue el único proceso judicial en la historia de Estados Unidos condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento de Cuba, criticó a la Suprema Corte por negarse a aceptar la solicitud de apelación. Ricardo Alarcón declaró: "Hoy es un día de vergüenza y de rabia. De vergüenza para aquellos que crean en la posibilidad de justicia en el sistema norteamericano y de rabia para muchas personas que en todo el mundo le pidieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos algo muy sencillo, que es que aceptase revisar el caso de los 5 compañeros". Los abogados de los 5 argumentaron que el juicio debería realizarse en otro lugar que no fuera Miami, centro de la comunidad cubano-estadounidense, ya que el jurado estaría parcializado. La Suprema Corte también se negó a aceptar un caso en el que se busca detener la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Diversas comunidades fronterizas de Texas demandaron al gobierno federal luego de que el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, pasó por alto 36 leyes federales de protección del agua, calidad del aire, animales en peligro de extinción y zonas de indígenas estadounidenses para construir el muro fronterizo. On Capitol Hill, the Democratic House leadership is pressuring anti-war. En el Congreso, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes están presionando a los demócratas antibelicistas para que respalden un proyecto de ley que prevé un complemento de 106 mil millones de dólares para los fondos destinados a la guerra. En mayo, 51 demócratas opositores a la guerra se opusieron a una versión anterior del proyecto. En la actualidad, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, trata de presionar a algunos de los demócratas para que cambien su postura y voten una nueva versión del proyecto, que también incluye un aumento de fondos para el Fondo Monetario Internacional, FMI. Lynn Guzli, congresista demócrata por California, afirma que la Casa Blanca amenazó con retirar su apoyo a los nuevos congresistas demócratas opositores a la guerra que no votaran el proyecto. Para impedir la aprobación del proyecto, es necesario que 39 representantes demócratas se unan a los republicanos opositores. Pakistán está preparando para expandir su guerra contra los talibanes. Pakistán se prepara para intensificar la guerra contra los talibanes al lanzar una nueva ofensiva en el sur de Waziristán, tierra del líder talibán Baitullah Mehsud. Esto representará un segundo frente en la guerra de Pakistán contra los militantes. Durante las últimas 6 semanas, este país, con el respaldo de Estados Unidos, lanzó un gran ataque en el Valle del Swat. Más de 2 millones de civiles resultaron desplazados a causa de los combates. In Afghanistan, 2 Al Jazeera employees have been detained. En Afganistán, 2 empleados de Al Jazeera fueron detenidos luego de que funcionarios les dijeron que debían presentarse en las oficinas de inteligencia del país. Mientras tanto, el general Stanley McChrystal tomó el mando como el principal comandante estadounidense en Afganistán. The British government's announced it'll conduct a wide range. El gobierno británico anunció que llevará a cabo una investigación de gran escala sobre la participación del país en la guerra de Irak. No obstante, quienes se oponen a la guerra están criticando la decisión del gobierno de conducir esta investigación mediante un proceso privado. CIA director Leon Panetta has revealed he initially... El director de la CIA, Leon Panetta, reveló que inicialmente apoyó la creación de una comisión de la verdad para que investigara las políticas de contraterrorismo del gobierno de Bush. Panetta le dijo a la revista The New Yorker, francamente, tendría sentido designar a una comisión de alto nivel con alguien como Sandra Day O'Connor, Lee Hamilton y personas como ellos. Panetta retiró su apoyo a la comisión de la verdad luego de que el presidente Obama básicamente vetara la idea a fines de abril. Meanwhile, the New Yorker magazine has also revealed that the CIA. Mientras tanto, la revista The New Yorker también reveló que la CIA ascendió 2 veces a un oficial responsable de la rendición y detención de un ciudadano alemán inocente llamado Khaled El-Mahri. Los agentes de la CIA secuestraron a El-Mahri en Macedonia y lo trasladaron en avión a Afganistán, donde estuvo detenido en un calabozo y fue torturado. Estuvo encarcelado durante 149 días sin que se presentaran cargos en su contra. Este oficial de la CIA se negó a liberar a El-Mahri, incluso después de que quedó en claro que no era un sospechoso de terrorismo. Este oficial nunca fue reprendido. Newly declassified documents reveal the CIA's use of torture. Documentos recientemente desclasificados revelan que el uso de la tortura por parte de la CIA puede haber arrojado información falsa. El autoproclamado autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, les dijo a los oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses que inventó historias sobre el paradero de Osama Bin Laden tras ser torturado. Former President Jimmy Carter has accused Israeli Prime Minister. El expresidente estadounidense Jimmy Carter acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de interponer nuevos obstáculos a la paz con los palestinos. El domingo, Netanyahu dijo por primera vez que podría aceptar una solución de 2 estados, pero únicamente si el nuevo Estado palestino careciera de ejército y no controlara su espacio aéreo ni sus fronteras. Jimmy Carter habló en Jerusalén. El exmandatario dijo: "My opinion is that he raised many new obstacles to peace. Considero que puso muchos obstáculos nuevos a la paz que no habían existido con los anteriores primeros ministros. Aparentemente sigue insistiendo en la expansión de los asentamientos existentes. Exige que los palestinos y los árabes reconozcan a Israel como un estado judío, a pesar de que el 20% de los ciudadanos aquí no son judíos. Esta es una nueva exigencia. El presidente Obama en su discurso pidió que haya 2 estados y me da gusto saber que el primer ministro Netanyahu aceptó ese concepto. Earlier today, former President Jimmy Carter visited Gaza for the Hoy temprano, Jimmy Carter visitó Gaza por primera vez desde que comenzó la invasión israelí. Carter dijo: "It's very distressing to me. Es muy doloroso para mí. Tengo que contener las lágrimas cuando veo la destrucción intencional provocada a su pueblo. Vine a la escuela estadounidense que estaba educando a sus hijos, apoyada por mi propio país, y veo que fue destruida deliberadamente con bombas F-16 hechas en mi país y enviadas a los israelíes. Jimmy Carter scheduled to meet Hamas leader Ismail. Está programado que Jimmy Carter se reúna con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en el día de hoy. Shareholders of the company Caterpillar have rejected an effort by Los accionistas de la empresa Caterpillar rechazaron una iniciativa por parte de activistas defensores de los derechos humanos para impedir que esta empresa le venda topadoras a Israel que serán utilizadas para derribar hogares en Gaza y Cisjordania. En la junta anual de la empresa, que se realizó la semana pasada, los accionistas disidentes presentaron una resolución que exigía que se reconsideraran las ventas de topadoras Caterpillar a las Fuerzas Armadas con malos historiales en lo que refiere a los derechos humanos como las de Israel. El activista israelí Matan Cohen, del grupo Anarchists Against the Wall, anarquistas contra el muro en español, asistió a la junta de accionistas. Matan Cohen dijo: Caterpillar has been arguing for years that they're not responsible for what Caterpillar ha alegado durante años que no es responsable por lo que sus clientes hacen con sus productos, y nuestros argumentos son muy simples. Como se estableció en un fallo reciente en la Corte de Estados Unidos, en el estado de Nueva York, si haces la vista gorda intencionalmente a la forma en que tus clientes utilizan tus productos, eres tan culpable como ellos ante la ley, y por lo tanto, exigimos que Caterpillar dejara de proveerle sus servicios a Israel, y dejara de venderle las topadoras D9 que Israel utiliza diariamente para demoler hogares, construir el muro de separación y arrancar de raíz arboledas de olivos. Y el abogado pionero de la justicia ambiental, Luke Cole, falleció a los 46 años de edad. Fue el cofundador del Centro para la Raza, la Pobreza y el Medio Ambiente. Durante muchos años, Cole luchó contra las plantas de desechos tóxicos, los megatambos, las empresas mineras y otras amenazas al medio ambiente en las comunidades pobres y de minorías en California y Alaska. Cole falleció la semana pasada tras sufrir un accidente de tránsito en Uganda. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.